Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Más allá de lo que quisiera este hermano nuestro, Carlos Mujica, quien queríamos tanto, bueno, que tenía unas cualidades especiales de comunicación y bueno, a la que los medios lo buscaban especialmente, bueno, es cierto y él lo sabía perfectamente, en algún sentido él era uno más de todos y él trataba de actuar de esa manera. Yo siempre señalo que él era muy respetuoso de las decisiones del conjunto, consultaba lo más que podía, cuando podía, porque a veces lo acosaban los medios o los hechos y no podía, pero después si pasaba algo le iba y preguntaba o se disculpaba. Bueno, las circunstancias y sus características lo pusieron ahí como en el candelero. Pero bueno, hay historias de militancia de sacerdotes en el interior del país, fantásticas, de entrega, de lucha, de compromiso. Bueno, calculamos unos 16 sacerdotes, incluido Mujica, que murieron, ¿no? Asesinados. Bueno, gente que se tuvo que exiliar, presos, torturados. Pero así, bueno, testimoniando en los barrios, en las universidades, en el campo. Sí, uno puede recorrer del norte a sur, bueno, yo le podría nombrar en cada lugar uno o varios sacerdotes que eran como referentes de una envergadura religiosa y humana espectacular. Curas del Tercer Mundo. A 40 años del asesinato del padre Mujica. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Capite dove metto i bambini, per esempio? Juan 23. I bambini, non solamente i figli dei cattolici o dei non cattolici, no, ma tutti quanti i bambini. Quando sono al terzo mistero, e davanti a Gesù che nasce, appare bambino, e inizia quello che è il grande compito dell'unione della divinità con l'umanità, del cielo con la terra. La larga storia della Iglesia Cattolica no recuerda un pontificado de cambios tan profundos en tan poco tiempo. Angelo Giuseppe Roncalli tenía 77 años cuando se convirtió en Juan 23. Octubre de 1958. E così sta bene che passi almeno per la bocca di uno che ha il compito di rappresentare questa, ufficialmente questa unione dell'uomo, dell'anima con Dio, che li ricorda bene. Por la edad del elegido, los cardenales habían buscado un papa de transición para ocupar el lugar de Pío XII. No querían un pontificado polémico en plena Guerra Fría. Imaginaban un reinado conservador, tranquilo, sin problemas. Pero quizás, sabiendo que corría contrarreloj, el Papa Buono aceleró las transformaciones. Y lo hizo con la misma velocidad y eficacia que tuvo su trabajo en Francia desde diciembre del 44, cuando llegó para normalizar las relaciones que había congelado durante la Segunda Guerra Mundial la larga lista de obispos colaboracionistas del nazismo. Cari figlioli e cari fratelli, poiché siamo nella casa del Padre, anche se in questi giorni questa circostanza esprime quanto nella casa del Padre ci può essere diverso. Juan 23 in sua visita alla carcere romana venendo qui per Regina Coeli mi sono rammentato della prima impressione che io ebbi Navidad da ragazzo del 1958 quando uno dei miei buoni parenti, un giovinotto che era andato a caccia senza licenza fu preso dai carabinieri e messo dentro e tenuto dentro per un mese. Juan 23 redujo la vida lujosa del clero vaticano, dignificó las condiciones laborales de los trabajadores de la Santa Sede y por primera vez en la historia fueron nombrados cardenales de Tanzania, Japón, Filipinas, Venezuela y México. Pero su máximo legado fue la convocatoria al Concilio Vaticano II en enero de 1959. Quizás el encuentro más revolucionario del catolicismo en todo el siglo XX y posiblemente la renovación más profunda desde que Pedro tuvo a su cargo la creación de la Iglesia. Sin duda el Concilio Vaticano II es un momento de quiebre, tal vez el hecho más importante del universo cristiano en el siglo XX. José Sanca. Es un hecho que quiebra en dos. Investigador del CONICET. La historia de la Iglesia Católica. Porque si bien es cierto que ya antes del concilio se venían dando discusiones y debates muy fuertes en la teología europea y también en Latinoamérica sobre cuál era el lugar de la religión en un mundo que se estaba transformando violentamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuál tenía que ser el papel de la Iglesia respecto de los obreros, ¿no? Ya recordemos que a mediados de los 50 en Francia empiezan las primeras experiencias de los curas obreros, ¿no? Que se van a vivir con los trabajadores, que son curas, pero que van a trabajar a los puertos, que van a trabajar a las fábricas, ¿no? La Iglesia empieza a movilizarse hacia los barrios bajos, ¿no? Primero se suben en unas especies de carromatos y con esos carromatos van recorriendo los pueblos y los barrios pobres para hacer llegar la palabra de Dios a quienes están muy alejados. Hay también obviamente un temor propio de la Guerra Fría, esto es indudable, es decir, hay una visibilidad de que el comunismo avance y que el comunismo prende dentro de los sectores populares, entonces hay un intento de frenar esto. En el caso de Argentina, el Concilio Vaticano va a ser un quiebre muy importante, teniendo en cuenta que la mayoría del episcopado es un episcopado muy conservador, que va a sostener las posturas más conservadoras durante el concilio, pero que por debajo de ese episcopado conservador se ha ido formando un núcleo de jóvenes sacerdotes, en su mayoría salido de los sectores medios o medios altos, que era el lugar en el cual en general salían las vocaciones sacerdotales, y que el concilio le va a dar efectivamente la oportunidad de repensar sus relaciones con los sectores populares. Fue el concilio que contó con mayor representación de lenguas y razas, a través de 2.450 obispos procedentes de todas partes del mundo. Juan 23 abrió el debate en el otoño de 1962, y hasta su muerte, el 3 de junio del 63, presidió el encuentro. Pablo VI tomó la posta y respetó el espíritu de la convocatoria que había inspirado al viejo Roncalli. El concilio terminó en diciembre de 1965. Se redactaron 16 documentos, todos abriendo las puertas de una conducción católica comprometida con su pueblo. El concilio es obviamente en Latinoamérica la opción por los pobres. Es un nuevo lugar que tienen los sacerdotes en la sociedad moderna. Es una nueva autopercepción de los sacerdotes y de su lugar en la sociedad moderna. Hay una especie de desacralización del lugar del sacerdote. Paradójicamente, ¿no? Este sacerdote que había sido construido desde el siglo XVI como una figura que tenía que estar apartada, que tenía que ser distinta, que se tenía que vestir distinto que el resto de la sociedad, que no tenía que hacer, que no se lo tenía que ver en lugares donde estaba el resto de la sociedad, no tenía que ir a los bares, no tenía que tenía que cortarse el pelo distinto. Bueno, este sacerdote empieza a aparecer en los medios de comunicación, empieza a, bueno, a convertirse, a tener una presencia pública mucho más fuerte en actividades que no tienen mucho que ver con su sacerdocio, como la música. Aparecen muchos sacerdotes que son cantores, que son artistas, ¿sí? O que, por ejemplo, tienen grandes éxitos, como el padre Aduriz, ¿no?, que hacía un programa con Urtiz Berea en la televisión, donde, bueno, se confrontaban las posiciones de la Iglesia con las posiciones de los sectores laicos. Entonces, el Concilio lo que va es, efectivamente, a poner en palabras algo que ya venía desde antes y que es una fuerte autorreflexión de muchos sacerdotes, de laicos y de teólogos sobre que la Iglesia se ha alejado definitivamente de la sociedad. Y en el caso de Argentina, el rol que ha ocupado la Iglesia durante el peronismo y esa crisis final va a generar una fuerte culpabilidad en los sacerdotes, va a generar una gran culpabilidad en toda la clase media, que se va a volcar después del año 65-66 fuertemente hacia el peronismo. Pero en el caso de los sacerdotes es muy evidente esto, ¿no? El caso sin duda más conocido es el caso de Carlos Mujica, un sacerdote proveniente de una familia conservadora en lo político, pero también muy, muy adinerada, y que, siendo él también antiperonista en los años 50, a fines de los 60 se va a volcar claramente hacia el peronismo como parte del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. El mundo asistía al inicio de una era marcada a fuego por los cambios profundos, a una década que amenazaba con transformaciones estructurales, y la Iglesia no pudo esquivar la responsabilidad de tener que fijar su posición ante lo que pasaba en el planeta. Un momento de gran intensidad, de gran fuerza, de gran movilidad, de gran entrega. Padre Domingo Bresci. Yo todavía sigo viviendo de eso. Curas del tercer mundo. De esa energía que teníamos, que realimentamos en aquel momento, de una nación, de una Latinoamérica y de una Iglesia que soñábamos distinta, más fraternal, más humana, más justa. Y yo rescato, excepto, bueno, algunas fallas, errores de percepción o impulso, o esto que yo le contaba, por ahí ir más rápido de lo que la gente podía hacer para comprendernos. Yo rescato a fondo los ideales por los que se lucharon y la entrega y la transformación de la Iglesia. De hecho, a lo largo de estos 40 años, muchas de las cosas que planteamos en el movimiento sacerdote para el tercer mundo aparecieron en los documentos del Episcopado Latinoamericano, inclusive en algunas visiones desde Roma, esto de la opción por los pobres, y bueno, ya es una cosa instalada, que era el eje nuestro. Nosotros hicimos aparecer ese eje de acción de la Iglesia, y bueno, todo eso se logró decantar a través del tiempo, y yo creo que, bueno, que muchas de las cosas que dijimos y por las cuales luchamos fueron de algún modo incorporándose a la iglesia institucional. Por primera vez, la Iglesia discutía su interna de cara a la gente. Surgieron choques, contradicciones, aparecieron por los medios de comunicación los que hablaban de la necesidad de volver a la palabra de Cristo y los que querían seguir trabajando a una distancia prudencial de la peligrosa opción por los pobres. Esa relación entre sacerdotes y episcopado va a ser muy fuerte en los conflictos que recorren la década del 60, ¿sí? La década del 60 está marcada por conflictos entre sacerdotes, laicos y obispos, ¿sí? Muchas veces son grupos que no tienen una gran diferencia de edad, pero sin embargo la forma de interpretar el concilio es radicalmente distinta, y fundamentalmente es radicalmente distinta la idea que tienen sobre cómo se tienen que hacer las cosas dentro de la iglesia. La vieja guardia del episcopado cree que la iglesia es una monarquía, y los nuevos sacerdotes y los laicos quieren democratizar la iglesia, quieren que efectivamente la iglesia sea el pueblo de Dios, y bueno, si es el pueblo de Dios, todos pueden de alguna manera ser parte de una opinión pública eclesiástica, cosa que a los grupos más conservadores esto les parece violatorio de los principios mismos de la religión, ¿no? El movimiento nace a partir de una convocatoria espontánea de sacerdotes que hacía varios años, allá por los 60, venían trabajando como sacerdotes en cuestiones sociales y que tenían una especial sensibilidad para la problemática de la gente. Y a partir de un hecho que era la situación que se vivía en Argentina y América Latina, este clima de cambio, de transformación, que en algunos casos, bueno, llamamos revolucionario, ¿no? Había un llamado, una expectativa a transformaciones muy profundas, inclusive a nivel mundial, ¿no es cierto? Hasta mayo del 68, y procesos de descolonización en el tercer mundo, bueno, y movimientos revolucionarios aquí en América Latina. Y este grupo de sacerdotes, o estos sacerdotes que estaban sueltos en distintos lugares del país, encuentran que bueno, que en la iglesia también se estaban produciendo algunas conmociones internas, algunos cambios muy, muy importantes, que sintonizaban con estas inquietudes y aspiraciones de los sacerdotes, que era la preocupación por lo social, por el mundo. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Curas del tercer mundo, a 40 años del asesinato del padre Mujica. A fines de la década del 60, para muchos religiosos, desde obispos hasta curas de base, había llegado la hora de recuperar las raíces del cristianismo, de pelear junto a sus pueblos, de compartir padecimientos, alegrías y sueños con los hombres y mujeres que habían quedado tan lejos del objetivo central de la vieja conducción pastoral. El obispo brasileño Elder Câmara lideró, antes de la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en agosto del 68 en Medellín, la discusión de un grupo de 18 obispos de Latinoamérica, Asia y África. Hay 18 obispos del tercer mundo que enfocan esta renovación de la iglesia desde los pobres del mundo y de los pueblos pobres del mundo. Padre Domingo Bresci. Hacia lo que inclusive se arriesgan a llamar un socialismo, que califican, no caracterizan demasiado, pero que tratan de diferenciar de lo que sería el comunismo soviético, inclusive el comunismo chino, ahí lo mencionan. Y entonces lo que aparecen ellos planteando esta nueva visión de la iglesia, y ese documento llega a manos de sacerdotes argentinos y que nos parece que estaban reflejando nuestras búsquedas. y se hace una convocatoria para adherir a ese documento. Y de esa adhesión, los que firman, como que piden que nos juntemos para ver si además de adherir hacemos algo en Argentina, en esa línea. Uh-huh. Y ahí firman 200 en poquito tiempo, en meses, y luego se llegan a 400 firmas en todo el país. Aquellos religiosos redactaron una proclama en la que se vinculaba la situación de pobreza y desamparo de los ciudadanos del tercer mundo con la explotación a la que las multinacionales, con el aval de los países industrializados, llevaban a cabo. Fue el documento que instaló para siempre la fractura entre los representantes de Dios en la tierra. El pueblo tiene hambre de verdad y de justicia, y los que han recibido el cargo de instruirlo y educarlo deben hacerlo con entusiasmo. Algunos errores deben ser disipados con urgencia. No, Dios no quiere que haya ricos que aprovechen los bienes de este mundo explotando a los pobres. No, Dios no quiere que haya pobres siempre miserables. La religión no es el opio del pueblo. La religión es la fuerza que eleva a los humildes y rebaja a los orgullosos, que da pan a los hambrientos y hambre a los hartos. Nosotros tenemos el deber de compartir nuestro pan y todos nuestros bienes. Si algunos pretenden acaparar para ellos mismos lo que es necesario a los otros, entonces es un deber de los poderes públicos imponer el reparto que no se hace de buen grado. No se puede admitir tampoco que los ricos extranjeros vengan a explotar a nuestros pueblos pobres bajo el pretexto de hacer comercio o industria, como no puede tolerarse que algunos ricos exploten a su propio pueblo. Esto provoca la exasperación de los nacionalismos siempre lamentables, opuestos a una verdadera colaboración de los pueblos. Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo. Claro que dirão, Mariana, que é política, que é subversão, que é comunismo. É Evangelho de Cristo, Mariana. O Bispo Elder Câmara. Mariama, mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos, com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Mariama, que se acabe. Mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O mundo precisa fabricar é paz. Basta de injustiças, de uns sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar. Basta de uns tendo de vomitar para poder comer mais e 50 milhões morrendo de fome no ano só. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto de ganhar o pão de cada dia. Mariama, Nossa Senhora, mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino. Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mão cheia. Nem pobre, nem rico. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos amanhã. Basta de escravos. Um mundo sem senhores e sem escravos. Um mundo de irmãos. De irmãos não só de nome e de mentira. De irmãos de verdade, Mariana. En Colombia, las conclusiones de los obispos latinoamericanos coincidieron con la de los tercermundistas. El texto final marcó el compromiso de la Iglesia con los pobres y se comprometió a actuar sobre las situaciones que originaban la miseria de cientos de millones de seres humanos. El de Cámara, digamos, para acá América Latina, y Larraín en Chile, fueron los impulsores en el Vaticano II de una mirada tercermundista de los problemas que la Iglesia se planteaba. La Iglesia en el Concilio tiene más bien una mirada eurocéntrica desde los países desarrollados y, bueno, trata de establecer un diálogo con la modernidad. Pero para nosotros esto pasaba muy por el costado de los problemas reales y concretos. Y el Elder Cámara es uno que no solo con su palabra, sino con su testimonio, quiere implantar, y de hecho lo hace, al interior de la Iglesia de América Latina, esta otra visión desde los pobres del mundo. La reacción del documento de Medellín encontró a la curia argentina en estado de deliberación. Tres sacerdotes porteños, Héctor Botán, Miguel Ramondetti y Rodolfo Ricciardelli, habían hecho circular el documento de Cámara, y aquel planteo generó la adhesión de casi el 10% de nuestros curas. Claramente lo que uno va a ver a fines de los años 60, pero especialmente del 70 en adelante, desde 1970 en adelante, es que socialmente la Iglesia ha dejado de ser sinónimo de conservadurismo. Es decir, la Iglesia, que se suponía que era el baluarte del orden social en Occidente, que era el baluarte del capitalismo, José Sanca, engendra los discursos más revolucionarios en Latinoamérica, ¿no? Recordemos la conferencia de Medellín, ¿no? Donde, bueno, y después la reunión de San Miguel en Argentina y el documento de los sacerdotes del Tercer Mundo, es decir, la cantidad y la acción de los jesuitas, ¿no? Que son un grupo que se radicaliza fuertemente en distintos países latinoamericanos y que colabora y que se vincula mucho a, no solamente a grupos insurgentes, sino a movimientos de campesinos, a movimientos de derechos humanos, a luchar contra gobiernos autoritarios. Es decir, la Iglesia, que se suponía era el lugar donde los grupos de derecha se podían apoyar, ya no lo es más. Y lo que va a aparecer, paradójicamente, es una especie de anticlericalismo de derecha. Es decir, los grupos de derecha van a empezar a atacar fuertemente a los sacerdotes, especialmente a los sacerdotes tercermundistas, pero también van a empezar a atacar a los grupos, a los mismos obispos, a la misma jerarquía. Hay una publicación muy paradigmática de los años 70, del año 73-74, que era una revista que se llamaba El Burgués. Era una revista liberal, ultraliberal, y también muy conservadora en lo moral, ¿no? Era, bueno, muy características del liberalismo argentino. Y esa revista es profundamente anticlerical, en el sentido de que no solamente publica las ideas de los pensadores liberales de los años 70, como Milton Friedman, sino que también ataca mucho a la Iglesia, e incluso al Papa, ¿no? Esto es sin duda lo más curioso. Paulo VI es visto como un gran traidor, ¿no? Como como un personaje que ya no se lo puede ver como un sujeto inocente frente a lo que están haciendo los sacerdotes y los episcopados latinoamericanos, sino que es necesariamente un artífice que ha entregado a Occidente a Rusia y al comunismo. La designación de obispos en las nuevas diócesis argentinas durante el pontificado de Pablo VI favoreció a las corrientes progresistas. Creció el clero más joven, el que pedía a gritos un cambio de las viejas estructuras. No es que desconocieran que Jesús luchó por los pobres, pero decía, bueno, eso hay que hacerlo dentro de las estructuras clásicas de la iglesia siempre atendió a los pobres. Padre Domingo Bresci. Pero nosotros creíamos que, bueno, de lo que se trataba no era de un puro asistencialismo, sino de llegar a un cambio de estructuras que hiciera un poco debilitar los pilares de la injusticia y de la pobreza. Entonces, esto ya se veía como ya una cuestión política e ideológica. El hambre que destruye cada año 40 millones de vidas humanas en el mundo, en Latinoamérica y también en nuestra patria, sobre todo en Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Tucumán, Chaco y en el norte de Santa Fe, es casi siempre efecto del egoísmo de una minoría que se empeña en justificar, sostener y defender la estructura social capitalista basada en el lucro, la competencia y la propiedad privada de los medios de producción. El analfabetismo que suma en la ignorancia y la alienación a miles de millones de hombres en todo el mundo y afecta a más de la mitad de la población latinoamericana, es un instrumento utilizado por una minoría de poderosos para impedir que una multitud de explotados tome conciencia de sus posibilidades de acción y de su fuerza combativa. Sacerdotes del Tercer Mundo, la hora de la acción, 1968. La liberación que trae Jesucristo y es la que anuncia la Iglesia es esto. Padre Carlos Mujica. La posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí. Curas del Tercer Mundo. Que es la vida divina, porque esa es la gran revolución que trae Cristo. En las circunstancias que se dieron en ese momento, creo que hubo una politización, pero creo que el movimiento en su conjunto... Padre Domingo Bresci. Adhirió a un movimiento popular que en ese momento expresaba las aspiraciones de justicia del pueblo argentino, que era el peronismo, lo discutió, lo planteó, lo matizó, no adhirió al partido ni a sus estructuras partidarias, a las cuales criticó y tenía muchísimas diferencias, pero eso yo no considero que fuera politización, sino porque en ese momento en la Argentina había una opción muy fuerte, que era esta, que marcaba la lucha política de aquel tiempo, que era liberación o dependencia. Y bueno, eran momentos de decisión y uno tenía que estar de un lado o del otro. En la Argentina hay más de 2 millones de analfabetos. Y dada la deserción escolar motivada a menudo por la miseria, el nivel medio de instrucción no pasa del tercer grado. Las enfermedades endémicas que arrasan habitualmente regiones enteras del mundo y de América Latina son una consecuencia lógica de un sistema social basado en el privilegio que imposibilita todo tipo de planificación seria, imprescindible, sobre todo en el ámbito de la salud pública. El enorme problema habitacional, sobre todo en nuestro continente, suma en la promiscuidad, la desesperación y la insalubridad a millones de familias. En la Argentina, centenares de miles de personas viven en villas miserias, mientras en la capital federal los créditos se otorgan para edificaciones de lujo. Y así hay al mismo tiempo más de 10.000 departamentos nuevos, todos desocupados. Sacerdotes del Tercer Mundo,

Carlos Mujica. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Jesucristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero. Padre Domingo Bresci. Representado por Pilato, que representaba al Imperio Romano, como con los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene cruces frontales terribles, cómo los ataca, y bueno, estas son las causas de su muerte. Así que no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere sentenciado, y la forma en que en aquel momento mataban a los subversivos de su tiempo. Jesucristo subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época. La verdad cristiana no es solamente dogmática y especulativa, sino moral y práctica. Si hacemos esto, nos enfrentarán quienes son poderosos e impiden que la verdad sea dicha y hecha. Y entonces necesitaremos coraje. Tener el coraje de la verdad significa proclamarla a una costa de perder nuestros privilegios. Nosotros preferimos que se renuncie de antemano a los privilegios para tener libertad para decir la verdad. Se trata de ser valientes. Reflexiones de los curas del tercer mundo sobre la declaración de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino del 12 de agosto de 1970. Funes, el Memorioso. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe fue el tercero de los 7 hijos del matrimonio formado por Adolfo Mujica y Carmen Echagüe. Adolfo había sido diputado conservador del periodo 38-42 y canciller de Frondizi en el año 61. Carmen era hija de terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Padre, ¿qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista? Bueno, yo pienso que sí. Pienso que, en primer lugar, el Che Guevara cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista. ¿Usted cree que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista? No, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la FUA contra el peronismo, pero los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa. Dos hechos modificaron su vida para siempre y lo transformaron en el padre Carlos Mujica. A fines de 1955, visitando un conventillo de San Cristóbal, leyó en una pared: "Sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos". Aquel curita que se había sumado a los festejos del golpe de Estado, que terminó con el segundo gobierno justicialista, sentenció: "La gente humilde estaba de duelo, y si la gente humilde está de duelo, entonces yo no puedo estar en la vereda de enfrente". Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Curas del Tercer Mundo, a 40 años del asesinato del padre Mujica. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. En la presidencia de Cámpora fue designado asesor del Ministerio de Bienestar Social. Renunció cuando vio que no podía quebrar la oposición de López Rega a cada una de sus propuestas. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala nuestro obispo. La AAA lo asesinó a los 38 años después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano en Villaluro. El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74, y bueno, ya en el país están pasando muchas cosas. Padre Domingo Bresci. Extrañas, llamémosle así. Bueno, la muerte de Carlos, con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo, eran una clara respuesta de los que tenían el poder político y militar, de que bueno, no iban a dejar que estos movimientos, en los que estaba incluido este sector de la iglesia, que éramos nosotros, siguiera avanzando. El movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general, y bueno, y crea discusiones al interior del movimiento, crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten, a otros los meten preso. Bueno, va pasando todo lo que le pasa al resto de la militancia. A partir de aquel 11 de mayo del 74, el movimiento de curas del Tercer Mundo quedó herido de muerte, y 2 años después, la dictadura le dio el tiro de gracia. Funes el Memorioso en 750. Curas del Tercer Mundo, a 40 años del asesinato del padre Mujica. El hombre más polémico de la relación iglesia-dictadura, el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas es Pío Laghi, diplomático del Vaticano. Bueno, yo estaba ahí, sí, yo también fui ametrallado desde otro frente, así que estuve, digamos, la dicha de estar al lado de Carlos, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no? Ricardo Capelli, amigo del padre Mujica. Estaba amenazado, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele. Bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. De todas maneras, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la Anunciatura, en la calle Suipacha, que nos atendió el nuncio, y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él le explicaba a este nuncio de que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos a la puerta y este buen hombre, le dijo, bueno, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pío Laghi. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.